Siendo las 12 de la noche con 2 minutos, comenzamos una nueva emisión de Bomba de Potasio por FM Fénix 100.3 MHz. Mi nombre es Flore Cheto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en conducción, musicalización y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Volvimos. Yes. Como Arnold, we are back. ¿Cómo estás? Tanto bien. Tiempo. Bastante bien, decidido a no tocar ciertos temas. Sí, yo también. Hay uno en especial. Sí. Que no quiero tocar. No vamos a hablar de las votaciones, de las elecciones o como se le llame, el sufragio. No. Ni de las PASO ni de las protopaso. Sí, las propa. Hemos, claro. Decidimos que tiene que haber una instancia anterior a las PASO, que sean las protopaso. Todo sería mucho mejor, sí, para mí. Con cariño y por abreviatura las llamamos las propas. Sí, y votar 10 veces por año. Al menos 10 veces, porque de eso se trata la democracia. Dejémoslo ahí. Otro de los temas a no tocar es lo que pasó. Son dos cosas que pasaron en el barrio de Núñez. Ajá, Belgrano. La cancha de River es... Una de ellas en Núñez, la otra sí. Es en Belgrano. Buah. Yo le digo Núñez a todo, está mal. Ok, no, está bien, es válido, Núñez. No vamos a hablar de River. Ya bastante habrán hablado. Las gallinas. No vamos a hablar del accidente protagonizado por Chano. Ni la golpiza que sufrió. No, sí, y la pasividad con respecto hacia la posibilidad de una condena social de la gente que participó en dicha golpiza, independientemente de lo errante de sus actos, que es de considerable tamaño, ¿no? Sí, vamos a aclarar que estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, para que no piensen que estamos defendiendo. Déjame ser políticamente correcto. Claro. Permitime. Dejame un cachito. Y tampoco vamos a conversar acerca de la lluvia. Bueno, en realidad yo sí quiero hablar de la lluvia. Me agarró dos veces ya la lluvia, el otro día y hoy, ¿no? Solo dos veces. Un día que no... No, en mi vida cantidad de veces, pero... No, en esta semana, igual. Así de que de empaparme de pies a cabeza y sí. Únicamente dos veces. Y la de hoy fue por una torpeza, porque dejé el paraguas con el que había ido hasta el lugar donde estaba para luego retornar. Y nada. O sea, pudo haber sido perfectamente evitable, más no. Más no la pude evitar a la lluvia. Igual, ya cuando llueve tan copiosamente, el paraguas es casi decorativo. Yo no soy mucho de paraguas, me molesta. ¿Sos más de la capa y el piloto? Piloto, capucha o campera y listo. Sí, porque aparte en un momento empieza a ser como Forrest Gump, ¿viste? Llovía de costado, llovía de arriba, sí, hacia abajo. Hoy me llovió de costado cuando salí de mi casa a la tarde. Sí, dije, ¿para qué el piloto, no? Ya está. Bueno, saludamos a nuestros posiblemente mojados amigos que estén en la audiencia. Les decimos que nos pueden escuchar en la FM Fénix, en la 100.3 MHz y en fmfénix.com.ar. Por supuesto, y se pueden comunicar con nosotros por nuestro Facebook, que se llama Bomba de Potasio, por nuestro Twitter, también llamado Bomba de Potasio, o si tienen ganas y quieren innovar con los teléfonos de la radio, que son 4798-9454 y 4793-3510. Nos depara un bonito programa, vamos a estar conversando de dos temáticas, concretamente, que más luego iremos desarrollando. Y si te parece, un poquito de música. ¿Unos saluditos previos? De acuerdo. ¡Ay! ¡Qué feo que sonó! ¡Vamos de nuevo! Ok. No, no puedo ir de nuevo. Voy directamente... Teníamos un mensaje que acabo de ver. Uh-huh. Nos dijo Fede por Twitter que nos esperó el domingo pasado. Ah, lo sentimos. Sentimos no haber estado, sí, en el aire. Nos secuestraron. Sí. Y fuimos rehenes de un falso secuestro. Claro. No, tanto nos burlamos que no, nos tocó. Ah. Y un saludo a Andy, a Frank Canela y a Facu, que también dan el presente por ahí. Dale, el abrazo para ellos, mención especial para Facu, que lo escuchan todos los sábados acá en esta emisora a las 9, haciendo Juventud Divino Tesoro con bocha de data musical. Programón Juventud Divino Tesoro. Ahora sí, Sí, vamos a escuchar música. Una canción que vos elegiste de The Magnetic Fields, I Don't Want to Get Over You. Yes. ¿El título del tema? Exactamente. Ya volvemos. I guess I could take a sleeping pill and sleep back well, and not have to go through what I go through. I guess I should take Prozac right and just smile all night at somebody new, somebody not too bright but sweet and kind, who would try to get you off my mind. I could leave this agony behind, which is just what I if I wanted to, but I don't want to get over you. Cause I don't want to get over love. I could listen to my therapist, pretend you don't exist, and I'll have to dream of what I dream of. I could listen to all my friends and go out again and pretend it's enough. Or I could make a career of being blue. I could dress in black and read Camus, smoke clove cigarettes and drink vermouth. Like I was 17, there would be a scream, but I don't want to get. Bueno, pasaba The Magnetic Fields haciendo I Don't Want to Get Over You para subir un poco el colesterol al programa. Sí, tal cual. Sí, re cool, ¿eh? Súper, súper cool lo que acabamos de escuchar. Me pero, gusta. Pero bien. Y que, sí, ¿por qué no? Existe el cool bueno y el cool malo. Así igual como, claro, duró. El colesterol bueno y el colesterol claro, malo. Claro, duró muy poco. Tengo que elegir la próxima una canción que permita preparar el mate. Sí, no, que nos dé tiempo a calentar el agua, tal cual. No, bueno, pero está bien, así podemos adentrarnos prontamente en una de las temáticas de la fecha, en algo de lo que hemos preparado para esta oportunidad. Dicho sea de paso, le comento que esté escuchando, hoy es lunes 10 de agosto, ya es 10. Sí, me faltó eso al comienzo. Sí. Estamos comenzando un nuevo día, tenemos ya vamos 11 minutos de este nuevo día, o sea que ya no es tan nuevo, considerando lo que dura un día. Ya está estrenado. Sí, este ya día está todo usado, viejo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Está bien, ayer ya quedó viejo. Sí, en distintas oportunidades en este programa hemos hablado de álbumes debut. Recuerdo haber nombrado álbumes tales como Led Zeppelin de Led Zeppelin, Obliged de Nirvana, Korn de Korn. ¿Recuerdas que hace poco? Sí, sí. Que terminamos pasando Faggot. La canción Faggot, tal cual, una de las canciones que cuenta con una de las mejores puteadas jamás grabada en una canción de rock. Hoy vamos a hablar de un disco que muchos consideran como el último de una banda, mas no es así. Se trata de Combat Rock de The Clash. La última placa de The Clash es en realidad Cut the Crap, título que podría traducirse como Cortá con la mierda o Cortá con la gilada o más local. Cortá con la bocha. Corta la bocha. Diría Kutzarida. Sí. Que no se lo considera un álbum de la banda, a Cut the Crap, es porque ya en este álbum no tocaban Mick Jones, que era uno de los guitarristas y también cantantes de la banda, ni Topper Hedon, el baterista. Quedaban solo Simonon y Joe Strummer y otros muchachos tocando dos guitarras. O sea, lo cambiaron por dos violeros y por otro baterista a los que se fueron. Eran, aparte, habían estado casi desde su formación. Bueno, Mick Jones concretamente es uno de los fundadores de The Clash. Topper Hedon se incorpora ya recién para el segundo disco, pero igual. Eran como. Sí, ya es otra. No es lo que era. No, aparte, por otro lado, el disco Cut the Crap no tiene un sonido muy clashero, si bien tiene una canción que es muy muy linda, se llama This is England. Que dicho sea de paso, hay una película. Hay una película, This is England. Sí, que es muy muy linda, que transcurre en Inglaterra en la época de la Guerra de Malvinas. Claro, sí. Y si bien no va sobre eso, la película tiene un link con esa situación. Un trasfondo. Claro, una subtrama que tiene que ver con eso. Y después hicieron una serie de This is England. Ah, no sabía. Cuenta con dos temporadas, sí. Muchos de los mismos actores, cada vez se aparece. Está bien en la serie. Pero bueno, hoy no vamos a hablar ni de This is England ni de Cut the Crap. No vamos a hablar de Combat Rock, disco de 1982 y el quinto de Clash. Bueno, y antes de seguir, vamos a escuchar la canción que abre este disco, un tema titulado Know Your Rights, Conoce Tus Derechos. Es una canción compuesta por Joe Strummer, cantante y violero de la banda. Comienza con la frase This is a public service announcement with guitar, que sería algo así como este es un anuncio de servicio público con guitarra. Y después pasa a dar tres derechos que tenemos, con los que contamos. Uno es el derecho a que no te maten a menos que lo haga un policía. El otro es el derecho a la libertad de expresión a menos que tengas el coraje de hacerlo. Y el otro no me lo acuerdo, pero también es muy gracioso. Tal vez tendría que habermelo anotado como para... Pero no lo hice. Lo contamos a la vuelta. Lo contamos, sí, ahora lo buscamos. Pegadito a eso, vamos a escuchar otra de las canciones del disco Combat Rock, que es Straight to Hell. Que bueno, ya vamos a estar desarrollándonos un poco acerca de ella. This is a public service announcement with guitar.

Hermosa canción. Preciosa canción. Esto es de la banda sonora Slumdog Millionaire, ¿no? ¿O este tema no? Sí, este tema es banda de sonido de Slumdog Millionaire. Temazo, temazo de MIA que se llama Paper Planes, como bien decíamos, y que rescata el sample. Samplea en realidad, perdón, el teclado del tema que escuchábamos antes, Straight to Hell, de los Clash. Canción Straight to Hell dedicada a los inmigrantes, y siempre The Clash incluyó canciones con carga social y política a lo largo de su carrera. Sin ir más lejos, el título del disco del que estamos hablando ahora es Combat Rock, que quiere decir algo como rock de combate o rock combativo. Esta canción la coveré hablando también de cantantes ingleses. Bueno, MIA es de Bangladesh en realidad, pero creo que es inglesa. Creo que es hija de bengalíes. Me mataste. ¿Es bengalí el gentilicio de Bangladesh? Sí, ¿no? ¿No te enamores de aquel marinero bengalí? No, no sé de qué gentilicio, la verdad. Me... Creo que no es de Bangladesh. Había pensado. En fin. ¿En qué estábamos? De Clash, mejor. Ah, de Clash, sí. decía, Lily Allen, ahí está, hablando de cantantes ingleses, Lily Allen grabó su versión de Straight to Hell, porque Lily Allen es ahijada de Joe Strummer, el cantante ya lamentablemente no fallecido. Sí. Uno, tranqui tenerlo de padrino. Ajá, alguno de los padres de ella o ambos eran amigos de Strummer o una situación así. Sé que no hay relación sanguínea, pero como que había mucha cercanía entre ellos. Y Lily Allen hace una espantosa versión de Straight to Hell que no les recomiendo escuchar en absoluto. Si bien no es que me desagrade por completo lo que hace ella, más bien hay cosas que me agradan. No, sí, tiene sus cosas. Bueno, la canción que escucharemos a continuación del disco Combat Rock es Rock the Casbah. Hay mucho para decir de Rock the Casbah. Para empezar, decir que Casbah es una... es una ciudad árabe, es la típica imagen de ciudad como pseudo amurallada, árabe como escalonada, casi, concéntrica hacia un tipo, especie de palacio, como diga así. Eso es un casbah. La expresión rock de casbah sería algo así como roqueen el casbah. Y es porque fue en el 70 y pico, creo que el ayatola, ¿no? Es el que gobernaba lo que sí. Irán, había prohibido el rock. Entonces Joe Strummer, como se figuró toda esta situación ficticia, ¿no? En la que mandaba la ayatola mandaba aviones caza a bombardear a todo aquel que estaba escuchando rock, y en lugar de hacer eso, los aviones, los que piloteaban los aviones, pasaban por los altoparlantes rock and roll al repalo. La canción arranca con la frase de King, ¿cómo es? The King told the boogeyman, you have to let that rock a drop. Me cuesta un poco traducirlo, pero si algo así como el rey le dijo a los hombres del boogie, que tiene un doble sentido eso, boogie. Que, sí, no es fácil de traducir, no, digamos. Claro, que dejaran, que abandonaran el raga. Raga es un género indio musical que es como muy repetitivo, muy largo y muy constante. Boogeyman tiene una doble acepción, porque podría estar hablando tanto del equivalente a lo que acá llamamos el hombre de la bolsa, que eso es el boogeyman, claro. Como los hombres del boogie, o sea, los hombres del ritmo, ¿no? The boogeyman. Blame it on the boogie. Claro. Cantaban los Jackson. Exacto, que más luego la destruyó. No, no la destruyó. No la destruyó. Hizo una gran versión. Está bien. Luis Miguel, ¿no? Sí. No me salía. Ahí está. Sí, no es verdad. No la... Mira, hoy muy apropiada para hoy. No culpes a la lluvia. Volviendo a The Clash nuevamente. Esta frase, la del rey le dijo a los hombres del Buki que dejaran el raga, viene a partir del manager de los Clash, Randy Rhoads, si no me equivoco, era su nombre. Esto, no, Bernard Rhoads. Bueno, no me la anoté y tendría que haberlo hecho. Búsquenlo, está en Wikipedia. El manager de The Clash, cuando estaban en las sesiones de grabación del disco Sandinista, que es el anterior a Combat Rock, que es un disco muy, muy largo, es un disco triple, le decía, todo suena como un maldito raga, todo es demasiado largo, como muy... Pff. Viste, el chabón quería algo como más chicle globo, una canción más concreta. Entonces como que hacen esto como en referencia a su situación que tenían con el manager, como diciendo, este chabón no nos deja componer tranquilos, bla. Y después, bueno, todo aparte lo asocian con lo que después desarrolla la canción, que es esta situación, insisto, imaginaria de los aviones pasando música por los parlantes. Hay una cosa triste que pasó con este tema, que es que cuando fue el conflicto del Golfo, creo que en la segunda oportunidad, ¿no? Con Bush hijo. Sí. Muchos de los aviones que iban a bombardear pasaban de verdad Rock de Casbah. En ese momento Joe Strummer estaba viendo en España, en Granada, Y dice que cuando le llegó la noticia, el chabón se puso a llorar y se sintió re mal y estuvo como deprimido un montón de tiempo porque usaran su canción para eso. Nada, feísimo. Feísimo, pero al mismo tiempo, por un lado, ayuda un poco a retratar a lo que era Strummer. Joe Strummer es un tipo muy interesante. No vamos a adentrarnos ahora mucho en la vida de Strummer porque no nos va a dar el tiempo. Pero tuvo una vida muy apasionante. Se la puede acercar un poco a lo que fue la vida de Manu Chao, que es porque también es hijo de diplomáticos, una persona que vivió en distintos lugares del mundo y que después se alejó también de la vida de lujos como para acercarse más a otra vida. No, y a la expresión artística. Bueno, nada, un capo, Joe Strummer. Falleció, ahora no recuerdo si 2002 o 2004, una cosa así. Yo me acuerdo de estar en el colegio, estaba re triste cuando se murió Strummer. Me pegó como el culo, me acuerdo. Otra cosa para digna de decir de Rock de Casbah es que gran parte de los instrumentos los grabó Topper Hedon, el baterista. Y esto es porque él llegó al estudio y no había nadie más. Entonces empezó a grabar, formando unas cosas y después le agregaron los otros. Creo que grabó el piano seguro, lo grabó él, que tiene un riff de piano que es muy reconocible. Ahora lo vamos a escuchar, lo que suena al principio. También le grabó, bueno, batería obviamente, y grabó el bajo. Y después, bueno, le agregaron voces y guitarras y demás cuando finalmente llegaron al estudio el resto de los integrantes. Y yo tengo un amigo que sostiene que el primer sonido polifónico tipo de celulares se grabó en esta canción. Allá en 1982, no sé. ¿Cómo? Tiene un sonidito que parece de un ringtone. Ah. Esténse atentos a escuchar dicho sonido porque es simpático de oír. Bueno, le pegamos otra esa, pero sí. Ya después hablaremos de la misma. Suena entonces The Clash, suena Rock the Casbah, canción número 4 del álbum Combat Rock, el que estamos hablando en este lunes 10 de agosto. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. Run! or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Recién pasaba de nuevo The Clash haciendo Should I Stay or Should I Go. ¿Ya el cuarto tema estamos escuchando de ellos en esta noche? Cuarto tema del álbum Con Marruk, tal cual tú lo has dicho. Seguimos aquí en La Fénix, en la 100.3, haciendo Bomba de Potasio. Bueno, y seguimos desarrollando la temática. No sin antes dejar de saludar a Manuel, que nos manifestaba su amor por M.I.A. Y mientras escuchábamos, claro, Paper Planes. Bueno, el abrazo para ella, gracias por estar allí en la audiencia. Bueno, sí, decíamos, Should I Stay or Should I Go, canción compuesta y cantada por el ya mencionado Mick Jones, que no era, ¿no?, la voz principal, sino más bien la segunda voz, y bueno, el guitarrista principal, sí, podríamos decir que era Mick Jones en The Clash. Es la única canción de ellos que llegó al puesto número uno del ranking. Es el hitazo de ellos. Es el hitazo también, canción que se puede escuchar tanto en casamientos como en fiestas de 15, como en boliches. Como en Bomba de Potasio. Como en Bomba de Potasio, sí. Y un detalle muy simpático, esta canción, que son los coros en español. Sí, es muy simpático el detalle, la verdad. Nunca entendí por qué estaban. Bueno, y la explicación de Joe Strummer no es un tanto más esclarecedora que la pregunta, ¿no? Porque dice que... la frase que él dice concretamente cuando le preguntan por los coros en español dice, on the spur of the moment I said, I'm going to do the backing vocals in Spanish. Que será algo así como... ¡Ay, te lo puedo traducir en vivo! ¡Ah, no. dale! Uy, espera. ¿Vos haces la voz en español? Sí, claro, yo te mantengo. Yo hago los coros en español. Hacé los coros en español, dale. On the spur of the moment I said... En el momento dije, ¡ey, hagamos unos coros en español! Ahí está. Y lo que hicieron fue llamar a la madre de Eddie García, que era el operador del técnico de sonido del estudio, tal cual, que era ecuatoriana. Nada, la llamaron y le dijeron un par de frases y ella se las tradujo. Igual yo creo que... Es medio polémica la traducción para mí. Sí, porque en un momento parece que dijera algo así como... Si me frío o lo soplo. Si me entra frío. ¿Raro? Por los ojos. Sí. No sé, no se entiende bien lo que dice. Después sí, algunas son más consecuentes con lo que cantan en inglés. O claro, sea, cantan en inglés y lo repiten en español. Claro, ellos le pidieron la traducción de las frases. Capaz que ella las tradujo bien y ellos entendieron mal. Y cantaron cualquiera después. Tal cual, o muy literales. Andás a ver, no sé. Sí. No sé. Capaz que el bache idiomático no permitió hacer una buena interpretación. No lo sé. No es la primera vez que hacen esto de Clash. En el disco anterior a este, que es... No, perdón, el anterior a este es Sandinista. El anterior es London Calling. Hay una canción que se llama Spanish Bombs, que habla de la guerra civil española, pone vagamente. Y también tiene unas palabras en castellano que son inventadísimas. Sí. Pone, dice, en lugar de decir ventana, dice vendala. Y en un momento dice Federico Lorca, dicen Federico Lorca. Nada, es muy gracioso. Y después como cantan medio en italiano, dicen yo te quiero y finito. Sí, es verdad. No sé, es rarísimo. Bueno, estamos dando ya por finalizado lo referente a Combat Rock y me parece que la mejor manera de hacerlo es escuchando la canción que cierra este álbum, de la que no diré absolutamente nada al respecto. Se llama Death is a Star y es una re linda canción. La escuchamos. Es súper lenta, rarita. Fantástico álbum de 1982, Combat Rock, el que hemos estado desglosando. ¿Sería una buena palabra? Yo creo que sí. Bien, ya seguimos con más Bomba de Potasio. Slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. For the killer of love, for the lost name, Niagara Falls, by chance or escaping from misery, by suddenness or in answer to pain. Smoking in the dark cinema, I see the bad go down again. And the clouds are high in Spanish mountains, and the ford roars through the night full of rain. The killer's blood flows, but he knows he's gone again. Make a grown man cry like a girl to see the guns dying at sunset. Whoa. Give me lovers claim that they never had met. See the bad go down again. Esta curvilínea efervescencia que viene a complicarme la existencia. Porque no me quedé leyendo un libro. A veces no domino este manubrio. En el amar ninguno es eminencia. No, no, no, no, no. Veré de atravesar la turbulencia antes que todo se me haga mercurio. No sé si es beneficio o maleficio poder ver tan de cerca los anzuelos. Querría ser un arpa con su tanza. Habrá que conversarlo con Dionisios. Lo de los universos paralelos y sonreír mirando en lontananza. Uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap, atapa, uap. Pasaba Martín Buscaglia haciendo Presiento que esta noche soy un lirio. Mira, yo no conocía la canción y quedó súper linda pegada a Death. Quedó muy bien, sí. De ojete puro, ¿no? Vamos a decirlo, como el programa pasado que quisimos pasar un tema que en realidad era una cortina. Y claro. No, y al final un montón de gente lo disfrutó. No, y además no planeamos pasar estos dos temas juntos y maridaron muy bien, la verdad. Estamos yendo a la recta final de Bomba de Potasio, amigos. Último bloque. Sí. Se nos va. Se nos va. Como arena entre las manos. Bueno, recién cuando decías lo de Rock de Casbah y los aviones de la Guerra del Golfo, me acordé lo que pasó con cierto libro, que es como un clásico de la literatura, traducido acá como El Guardián entre el Centeno, de Salinger, de Catcher in the Rye. Que vos hoy me comentabas que hay otra... Yo no sabía eso. Sí, la primera traducción fue El Cazador Oculto. Un poco más coincidente con el título original. Sí. Es el bueno, es como no, lo que refleja, sí. No en el sentido literal, pero sí de bueno, espíritu. Bueno, y El Guardián es la traducción literal. Claro. Y creo que después Salinger prohibió otras traducciones y quedó El Guardián entre el Centeno. Mira. Pero bueno, pasó con ese libro que muchos asesinos famosos lo estaban leyendo o decían que era su libro favorito. Y quedó como con una mala fama. Me hiciste acordar con Rock de Casbah. Sí, las tristes interpretaciones y aleatorias interpretaciones del arte para el mal. Exactamente. Sí. Pero bueno, tenía ganas de hablar de este libro porque es como uno de los representantes más claros de un género. Un género literario y cinematográfico que a mí me gusta mucho, que se llama Coming of Age. Que vendría a ser la traducción como crecer, pasar de la juventud a la adultez. Y en los libros, bueno, en la literatura tiene a este libro como uno de sus más conocidos exponentes. Y en el cine hay un montón. Se han hecho muchas listas. Yo hice una lista totalmente subjetiva, basada en lo que a mí más me gusta. Porque hay algunas ya medio clásicas. Lo que tiene este género de lindo es que, bueno, se ve una transición del protagonista hacia como una... No me gusta decirle maduración, no me gusta como palabra. Madurar me suena mucho a fruta. ¿Sería una epifanía que lo hace crecer, ponele? Un crecimiento psicológico. Ahí va. Y moral, según las definiciones más clásicas de este género, del protagonista. Y... O sea, son películas que se mueven más por cambios internos en el protagonista, diálogos, respuestas emocionales, más que concentrarse en acciones puramente así definidas. ¿Tenés tu top 5? ¿Cómo? No está en ranking, porque son... Okay. Son algunas. Es una lista desordenada, con la tinta corrida, todo. Ok. Pero bueno, una de ellas, que es una... Una de las más recientes es Submarine, la película dirigida por Richard Ayoade. Para el que pueda no saberlo, el rarito de The IT Crowd. Sí. ¿Cómo es el nombre del personaje? Ay, me lo olvidé. Uno es Roy y el otro es... Él es... Bueno, en fin, ese. Moss, ahí está. Es Moss de IT Crowd, el director de la peli, que sí. Tiene banda sonora de Alex Turner. Exactamente. Muy linda la banda sonora. Que es una película sobre un adolescente que está muy conflictuado. O sea, las Coming of Age suelen tener como protagonistas a los adolescentes. Suelen ser cambios que están en la adolescencia. Y este es un adolescente muy conflictuado con la separación de sus padres y además quiere conseguir novia y vive en Inglaterra. Y es todo tan lindo en esa película. Y además se burla un poco de los clichés del cine independiente también. Eso es lo que más me gusta. Le da como una vuelta de tuerca. Claro, por el personaje por momentos va relatando su vida como si fuera una película, claro. Y mete elementos que podrían estar, incluso diciendo, mi película sería bajo presupuesto, entonces acá sí. En lugar de una grúa habría un zoom, cosas así. Sí, sí, él está obsesionado con que quiere que alguien relate su vida como una película y que tenga una muerte trágica y que todos vayan a llorarlo y que se daban cuenta que lo querían. Bueno, esa es una de las que más me gusta. Otra de las más conocidas, quizá que una película que se hizo medio de culto, porque no sé si es un clásico, es Rebeldes y Confundidos. Peliculón. Sí, es peliculón. Una de mis favoritas de todos los tiempos, de Richard Linklater. Ya tiene 22 años la película. Es del 93. Sí, lo que decíamos fuera de aire, los protagonistas no eran, o sea, no eran tan conocidos como ahora. La película pasó medio sin pena ni gloria en su momento, pero fue como una de las películas fundamentales de adolescentes, que bueno, que para quien no la vio todavía debería verla ya. Se centra en el último día de clases de, sí, en el final de clases de una secundaria, y se ven todos los rituales de los más grandes de la secundaria con los ingresantes y bueno, ¿sabes qué? Más luego Linklater hace como una especie de secuela de la peli que es Suburbia, que es como una especie de Dazed and Confused, tipo más dark. Claro. Porque también sí. Es como en un pueblito y bueno, no, eso no es tanto el elemento de la peli, pero es como también un grupo de adolescentes, pero que ya terminaron la escuela y que están como medio hechos mierda. No, igual esa no sé si es tanto de Coming of Age. No sé si entraría en el género. Que yo creo que es muy amplio el género. Además vi muchas listas que se han hecho en internet y sí, hay, no sé, hay de todo que para mí no entrarían en la categoría, pero están, no sé, está Super Cool, sí, como una de ellas, no sé si pasa tanto por ahí, ¿no? Sobre todo pensándolo en que se centra más en algo más reflexivo, por ahí más introspectivo, y no me parece. No la pondría yo tampoco ahí. Juno también está considerada medio Coming of Age. Que tiene como... Que te hace convertir más en adulto que tener un pibe, ¿no? Sí, pero no es lo que termina sucediendo. Aparte, ella sigue siendo justamente... No sé. Sí, o sea, para mí para mí la piba ya es bastante... Bastante madura en ese sentido. Bastante lúcida con la decisión y con cómo vive. No, para mí es más una historia de amor que otra cosa. Totalmente. Juno. Sí. Una que sí me parece Coming of Age es Scott Pilgrim. Contra el mundo. Bueno. Igual es pura acción. Como que la voy a meter arbitrariamente en la lista de Coming of Age. Pero sí. Es como que la cosa no se resuelve hasta que el que personaje tiene como. Sí. Otra, que es una de mis preferidas. Y que nos hace también de cortina del programa. Una de sus canciones es The Breakfast Club, de John Hughes. Esta es una de las más viejas que me anoté en mi lista. Es del 85. Ya tiene 30 años la película. Wow. Una de mis favoritas personales, que te la comentaba antes, es también de por ahí, de por esa época. Bueno, tal vez no sea tan vieja. En realidad no sé. Stand By Me. Claro. Cuenta conmigo, la película que está hecha a partir es hermosa. Del libro de Stephen King. Es super Coming of Age y es preciosa. Sí, es una de las que aparece como ahí en el top 5 de todos los que hacen listas de Coming of Age. Sí, es muy hermosa. Bueno, Breakfast Club para mí es un ejemplo además perfecto, porque son 5 adolescentes en detención, no hay nada para hacer y pero a su vez es una tarde que les cambia la vida, por decirlo de una manera, a todos. Sí, los vuelve seres más empáticos y compasivos y adultos. Sí, hay un crecimiento por parte de todos. Otra que a mí me gustó mucho, que es bastante reciente y poco conocida, es Frances Ha. Es de Noah Baumbach. No sé si alguna vez viste Greenberg. Sí, o, bueno, sí, es, me gustó Greenberg, sí. La de Ben Stiller. La de Ben Stiller, sí, exactamente. Que tiene también algo de desarrollo psicológico del personaje. Sí, sí, es que medio que vuelve sobre ese tema. No está muy catalogada como Coming of Age. Para mí lo es. Solo que no es adolescente la protagonista. Es una chica de, no sé, 25, 26. Que vive en Nueva York. Vive con una amiga. Y empieza que su amiga se vaya a vivir con el novio y se queda sin departamento. Frances, que es la protagonista. A su vez, es aprendiz de danza. Pero todavía no es ni bailarina profesional, ni docente, ni nada. Y de repente, bueno, se encuentra en ese... sin departamento, sin saber qué hacer con la carrera, sin terminar de entender cómo pararse frente al mundo. Y es hermosa la película. Está hecha en blanco y negro, además. Mirá. Súper, súper nostálgico. Tiene muy linda música. Y bueno, hay todo un crecimiento por parte de ella. Y es muy cómica. La protagoniza Greta Gerwig, que es una actriz que si la ves... Ay, la adorás. ¿La puedo ubicar de algún otro lado? Aparece en Greenberg. Okay. Es Florence en Greenberg. Es una rubia. Sí, sí. Bueno, acá es como torpe, es muy cómica. Te genera una empatía que no es imposible no quererla. Y está, la película está escrita por el director y por ella. Ah, mira. Está. Es una de mis favoritas. Creo que con esto... Es una digna lista de películas de Coming of Age. Sí. Hay un par que no vi. ¿Cuáles? Bueno, Frances. La que acabas de nombrar y... bueno, no lo recuerdo. No, Submarine la viste. No, me olvidé de nombrar Casi Famosos. Ah, Casi Famosos. Otra también. Fabulosa. Es que me di cuenta que entre mis favoritas de todos los tiempos hay muchas de Coming of Age. Bueno, es que es un bonito subgénero. Es un gran subgénero. ¿Qué sé yo? Miren Casi Famosos si no la vieron, es fantástica. Tiene una muy linda banda sonora y, bueno, todo aquel que guste del rock, concretamente del rock de los 70, le va a encontrar un condimento aún más atractivo que alguien que no. Tiene una frase genial al comienzo que me quedó. Porque además, viste, las cosas que ves en la adolescencia para mí se te impregnan mucho más que otras. Sí, seguramente, sí. La hermana le dice al protagonista, cuando es chiquito, le deja todos sus discos. Viste que ella se va y le dice que cuando se sienta solo, como que sienta que, no sé, que los amigos lo cagaron o por alguna razón u otra, que escuche los discos. Que él nunca va a estar solo si tiene música. Fabuloso. Es hermoso. Bueno, ya está. De no tan bello contenido, tal vez yo rescato la frase de Dazed and Confused. Sí. Las colegialas tienen la misma edad y yo estoy cada vez más viejo. Y que además él dice, es lo que me encanta de las colegialas. Siempre claro. Tienen la misma edad. Yo crezco y ya no. Bueno, será hasta el lunes que viene o domingo, como ustedes prefieran. A la medianoche del lunes. La medianoche de la ciudad de Martínez. Esto fue y de bomba todos, ¿no? De potasio. Y de pero todos, tú de sí. Que acabo de decir. No, bueno, todos los que estén en este usurario. ¿Eh? ¿Ah? Será hasta la próxima semana con otra emisión de Bomba de Potasio. Flor Echeto, Pablo González. Chao, Pablo, nos vemos. Chao, Flor. Desde la ciudad de Martínez. Desde la ciudad de Martínez. Transmite. Sí, sí.